Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y ahora sí, ahora ya podemos hablar tranquilamente con Fran Renedo Carrandi, que ya ha aparcado bien el coche, ya puede hablar tranquilamente con nosotros. Muy buenos días, Fran. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Bien, de nuevo con nosotros porque se va a presentar esta nueva obra tuya, el nuevo libro, El Enigma Garabandal. Yo ya he estado anunciando a nuestros oyentes que realizarás la presentación del libro este próximo domingo en la Feria del Libro en Santander a las 8 de la tarde, ¿no es así? Eso es, y los dioses nos dejan y los horarios no son compatibles, pues a las 8 de la tarde está prevista la presentación de este libro que, como bien dices, pues acaba de salir del horno, ¿no? Como si diríamos. Bueno, porque hemos de decir que Fran, aparte de, bueno, de dedicarse a investigar estos temas, el misterio, los enigmas que tenemos en nuestra tierruca, pues también es músico, porque es integrante de la banda El Hombre Pez, y a medida que se va acercando pues el verano, me imagino que también las actuaciones sean más numerosas y tendréis que ensayar y, bueno, pues todas estas cosas. Y aparte tienes otro trabajo, así que eres el multihombre. Sí, como bien dices. No, la verdad es que lo del asunto del hombre pez, nos metemos ahora mismo a grabar lo que será el segundo disco de la banda. Y, bueno, pues ha coincidido estas fechas, ¿no? La presentación del libro y ir a grabar a Munguía, a Bilbao. Y, bueno, pues hay un poquito de revuelo en las fechas. Pero, bueno, vamos a intentar quedar bien con todo el mundo ante todo. Estupendo. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que es el libro, El Enigma Garabandal, publicado por Librucos, que presentáis este domingo en la Feria del Libro de Santander. Bien, El Enigma Garabandal, un tema yo creo que conocidísimo. Garabandal, esta localidad de Rionansa, que tenemos, bueno, pues aquí bien cerquita. ¿Y en qué te has centrado, o el libro abarca desde el comienzo de toda la historia hasta nuestros días? Coméntanos a grosso modo, Fran, ¿en qué consiste este libro? Pues sí, mira, cuando estábamos construyendo el primer libro, Enigmas de Cantabria, nos dimos cuenta, al tratar el capítulo dedicado a Garabandal, que había mucha miga, había mucha más historia de lo que en un primer momento pues ha trascendido a la opinión pública en general, ¿no? Lo que pues vulgarmente, o entre comillas, vulgarmente, se conoce como una aparición mariana, ¿no? Entonces, cuando empezamos a recopilar pues testimonios, personas que eran muy válidas a la hora de dar su opinión en aquella problemática, nos dimos cuenta que aquello tenía un mayor calado, si cabe, dentro de lo que es el enigma y el misterio, ¿no? Entonces nos decidimos a hacer un libro que, como por decirte una fecha, tiene prácticamente la misma ruta o el mismo itinerario que hicimos con Enigmas de Cantabria. Tiene aproximadamente unos 10 años, porque casi cuando estábamos haciendo el otro, paralelamente estábamos ya elaborando este. Y en él pues se recoge lo que ocurrió a aquellas cuatro niñas a principios de los años 60 en aquella remota pues aldea montañesa. Y lo que sí quiero dejar bien claro es que yo pongo sobre la mesa todo lo que he recopilado, testimonios, y lo que hoy en día se puede, pues, en un momento dado mostrar como hipótesis o posibles razonamientos para una explicación que hoy en día, voy a repetir, pues nadie tiene, ¿no? O nadie puede en un momento dado pues explicar aquellos sucesos tan tremendos que ocurrieron en aquella aldea montañesa. Porque, bueno, para unos es un acto de fe, para unos forma parte de sus creencias religiosas más íntimas, para otros es un fenómeno sociológico, y quizá para otros, bueno, pues sea algo que no ha existido. Habrá gente que sea escéptica con este hecho y, bueno, se mantenga pues así al margen, ¿no? Lo que no cabe duda es que un revuelo en este pequeño pueblo, como tú comentas, sí que se formó en aquella época, un revuelo que dura hasta nuestros días. Y me imagino que durante esos 10 años de investigación hayas subido varias veces a Garabandal, hayas hecho ese trabajo de campo, es decir, hablar con los lugareños, preguntar, aparte de investigar, pues bueno, quizá en archivos o en informes que existan por ahí. Pero yo creo que quizá lo más excitante de todo esto sea presentarse uno allí en el lugar y hablar con la gente, ¿no? Intentar percibir a tu manera cómo vivieron aquellos acontecimientos. Eso es, Patricia, y bueno, nos tenemos que dar cuenta, y se den cuenta también los oyentes, de vamos a centrarnos en aquel lugar y en aquellas fechas, ¿no? Estamos hablando del comienzo de 1960, cuando cuatro niñas en aquella remotísima, y recalco lo de remotísima, aldea montañesa, que lo es, prácticamente lo para subir desde Cosío hacía falta ir en caballerías o andando. No había una carretera practicable prácticamente para otro tipo de vehículo. Porque ahora está un poco mejor, pero de antes... Sí, no, ahora está estupenda, sí. Pero antes era, pues, como bien me decían los vecinos, imagínate que hacía poco había llegado la luz eléctrica, y decían los antiguos oriundos del lugar que aquellas bombillas que habían comprado a veces alumbraban más lo que eran las lámparas que tenían ellos que aquellas modernísimas bombillas, ¿no? Y que muchas veces para subir el pan desde Cosío, pues los días de lluvia, que por cierto es bastante común por aquel lugar, pues las caballerías prácticamente daban con la panza en el barro, ¿no? Era una cosa verdaderamente penosísima ascender hasta aquel pueblo. Bueno, pues de repente en el año 61, cuatro niñas, mientras se encontraban jugando, entran en una especie de trance, de éxtasis, que parecen ausentes las cuatro a la vez, y tras volver de ese éxtasis dicen que han visto, o mejor dicho, me atrevería a decir, aquí estaríamos ya un poquito de desligar el libro, las hacen traducir como que han visto a un ser celestial que el cura del lugar le bautiza como el arcángel San Miguel. Bueno, pues a partir de ahí todo iba a ser una serie de acontecimientos totalmente enigmáticos. Las niñas entraban en trance incluso varias veces al día, trances que duraban de 5 minutos a 7 horas. Las niñas afloraron en ellas supuestos poderes parapsicológicos, de que encontraban, por ejemplo, objetos perdidos, porque, bueno, por supuesto, la gente empezó a llegar a peregrinar aquella remota aldea pues por cientos, incluso por miles, ¿no? Y, bueno, a las niñas parece que se les despierta unos poderes, como te digo, parapsicológicos, o unos poderes paranormales que asombran a todos los que hay allí, tanto médicos como sacerdotes, como público en general. Pasan cuatro años, las niñas dejaron de tener estos trances, estos supuestos dones dados por este ser celestial, y bueno, ahora mismo son señoras. Una de ellas ha fallecido, por desgracia, Mariloli Mazón, hace escasamente un año, y eso es lo que ocurrió a grandes rasgos. Entonces, cuando nos ponemos a investigar aquello, Patricia, aparecen testimonios de objetos volantes no identificados, como puedes escuchar, de ciertas energías que, bueno, radiostesistas han captado en aquel lugar de Los Pinos, en la zona del pueblo donde mayormente se tenían estas apariciones de estos seres supuestamente celestiales, para algunos no tan celestiales. Y bueno, pues esto es lo que, como te digo, intentamos pues analizar en el libro, en este trabajo, y la verdad es que planteamos unas hipótesis para que cada cual saque sus propias conclusiones, pues una vez leído el trabajo, como te digo. No cabe duda que es un recorrido por un periodo y unos hechos de nuestra historia, de Cantabria. Y sí que es verdad que ese lugar, Garabandal, yo también lo conozco, tiene algo especial. No he estado nunca, pues, en esas citas que hay todos los años, digamos las citas más grandes, cuando se llena el pueblo de visitantes. Lo he visitado de una manera más tranquila, pero sí que tiene un aquel, como decimos en la tierruca. Tiene ahí algo que, bueno, la gente que no lo conozca, por supuesto, es recomendable su visita, pero en plan tranquilo, es un paraje hermosísimo. y también echar un vistazo, no, leer de pe a pa este libro, El Enigma Garabandal, de Francisco Renedo Carrandi. Vaya, con el apellido tuyo siempre me trabo con el segundo. Fran Renedo Carrandi, editado por Librucos, que ya está a la venta y que vais a presentar este domingo a las 8 de la tarde en la Feria del Libro de Santander. Fran, pues allí estaremos tomando buena nota de todo y claro que sí, que leeremos el libro con avidez. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Patricia. Siempre sabéis que estoy a vuestra disposición. Un saludo. Un saludo.